Parece absolutamente desacertado esta decisión que se ha tomado de eliminar la frecuencia de la capital de la provincia con la ciudad de San Carlos de Bariloche. Hace 2 años y medio aproximadamente, en una gestión que yo pude llevar adelante junto con quien entonces era presidente de Aerolíneas Argentinas, el doctor Recalde, logramos que después de muchas décadas se pudiera volver a tener ese servicio entre Viedma y Bariloche. Incluso cuando se produjo el cambio de gobierno le enviamos una carta a Isela Constantini para fundamentar la necesidad de mantener esa frecuencia, cuestión que resolvió favorablemente también. Pero bueno, ahora tenemos esta mala noticia de que esta frecuencia no va a existir y para nosotros es una mala noticia, porque tiene que ver con la integración del este con el oeste de la provincia y a partir de allí con el resto del país. Es un bono importante para Río Negro y es un bono importante para la capital de la provincia, y es muy injusto que la capital de la provincia quede aislada a partir de esta mala decisión. ¿Lo sorprendió? Porque ahora es una época donde se promociona el tema vuelos. Me cansan este tipo de decisiones que son tan desacertadas, ¿no? Como viedmense, como rionegrino, me parece que la capital de Río Negro no merece ser objeto de esta decisión. ¿Qué otra gestión se puede hacer? Vamos a mandar una carta que estamos preparando el día de hoy a la empresa Aerolíneas, argumentando por qué razón nos parece que hay que sostener esta frecuencia entre Viedma y Bariloche.